programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos aquí en Desde el Sur Explorando el Cosmos, en el programa número 430 de este podcast, que cada semana les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y a fines de este año cumplimos 10 años de emisiones y para festejarlo, bueno, venimos un poco renovados en equipamiento porque estamos en un estudio de grabación con equipos nuevos, consolas, micrófonos, sistemas de digitalización. Bueno, un cambio importante, espero que lo noten en la calidad del programa, porque bueno, nos estamos esforzando un poquito para cambiar un poco el estilo de Desde el Sur Explorando el Cosmos para hacerlo más entretenido y también con mayor calidad. Pero entrando en los temas que nos interesan, bueno, hace unos días y a raíz del programa anterior nos sugirieron profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con la materia oscura. Y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer ahora. La razón de que hablemos un poco más en profundidad de ella es que precisamente una de las explicaciones más satisfactorias que hay para la mayoría de los físicos tiene que ver con la existencia de partículas elementales hipotéticas de características algo peculiares, pero la realidad es que nadie está muy seguro de lo que es. Antes de postular más partículas, vale la pena preguntarse por qué necesitamos hacerlo. ¿Qué diablos es esa famosa materia oscura, ¿no? Uno la podría definir como que es todo lo que no vemos ni sabemos lo que es, pero creemos que está ahí. No intimida tanto como el nombre parece sugerir, pero es algo así como una tierra incógnita, ¿no? Que de esas que los cartógrafos solían aplicar a los territorios inexplorados. La materia oscura es lo que sabemos que hay en el universo, pero que no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Desde luego, no podemos quedarnos con eso. En primer lugar, podríamos preguntarnos por qué pensamos que hay algo que no vemos. Y en segundo lugar, aunque no sepamos lo que es, no podemos simplemente marcar los mapas del universo con, bueno, aquí hay cosas misteriosas, ¿qué alternativa le podemos encontrar? Para entender la razón de que pensemos que hay muchas cosas allá afuera que no vemos, hace falta comprender el concepto de velocidad orbital, que ya mencionamos algunas veces en un programa ya de hace un tiempo largo, ¿no? En que hablábamos del ascensor espacial. Básicamente, cuando un objeto gira alrededor de otro debido a la fuerza de gravedad, la velocidad con la que se mueve depende de la distancia al centro de gravedad y de la masa que atrae al objeto. Un ejemplo simple es que si la Tierra tuviera menos masa de la que tiene, la fuerza de atracción sobre la Luna sería menor y la velocidad de nuestro satélite a nuestro alrededor si se mantuviera en la misma órbita, sería más pequeña. De la misma manera, si la Luna se encontrase más cerca de nosotros, necesitaría moverse más deprisa para mantener la distancia. Sabiendo la velocidad de la Luna y su radio de giro, es posible determinar la masa del objeto que la atrae hacia el centro, que en este caso es la Tierra. Es decir, alguien podría no ver la Tierra, sino simplemente la Luna, pero midiendo el radio de su órbita y su velocidad de giro, y a partir de esos datos, sería posible calcular la masa del objeto que la hace girar, en este caso la Tierra. Esto, precisamente, estaba haciendo en 1933 el astrofísico suizo Fritz Zwicky, solo que no lo hacía para la Tierra y la Luna, sino para un cúmulo de galaxias muy lejano, el cúmulo de Coma, que se encuentra a unos 321 millones de años luz de nosotros. La galaxia de este cúmulo, como la de todos ellos, se encuentra realizando órbitas alrededor del centro de gravedad del cúmulo. Zwicky estimó la masa total de ese cúmulo de galaxias a partir del brillo de las estrellas, suponiendo que se trataba de galaxias normales, con una proporción determinada de masa en las estrellas frente a materia menos visible, como nubes de gas y polvo. Después, calculó la misma masa a partir de la velocidad de las galaxias y la distancia al centro de gravedad del cúmulo, algo parecido a lo que describimos antes con la Tierra y la Luna, aunque bastante más complicado. Pero lo importante es que el resultado parecía totalmente absurdo. La masa del cúmulo calculada a partir de la velocidad de las galaxias era mayor que la masa visible. Pero no era solo un poco mayor, ¿no? Algo que podría haberse debido a algún fallo de cálculo o alguna fracción de masa que no pudiera haberse visto bien. Ni siquiera era bastante mayor, era 400 veces más masivo de lo que se veía. Zwicky se dio cuenta rápidamente de que había algo muy, muy importante ahí. Algo que no se podía ver, pero que debía estar ahí. Algún tipo de materia que, por razones desconocidas, no se podía detectar desde la Tierra. Después se realizaron otros cálculos, muchas partes del firmamento, y la conclusión era siempre la misma. Hay mucha más masa ahí afuera que la que podemos ver. En particular está el trabajo de Vera Rubin a finales de los 60 y principios de los 70, que mostró que todas las galaxias espirales que podemos ver giran más deprisa de lo que necesitarían si su masa fuera la que percibimos. Como conclusión, es que en ellas hay mucho que no podemos ver. Con lo de no podemos ver, no solo uno se refiere a las estrellas. Gran parte de gas y el polvo interestelares son visibles de una u otra forma, porque absorben o emiten radiación más o menos energética. Lo que falta por ver no es simplemente difícil de ver, sino que es totalmente invisible. Además, como en el caso de Zwicky, no se trata de un pequeño desajuste entre lo que vemos y que lo que nuestros cálculos indican que está ahí, ¿no? Aparte de la energía oscura, que ya mencionamos en otros programas, podemos decir que hay una diferencia entre la materia que vemos y la materia oscura de un 4 frente a un 23%. Que quiere decir que, de acuerdo con los cálculos, ahí afuera hay casi 6 veces más materia oscura que la normal. Así que no es un problema de un ajuste y nada más, sino que realmente no tenemos ni idea de cómo es el universo. Obviamente los físicos se dedicaron entonces a tratar de explicar la razón de esta diferencia tan catastrófica entre lo que vemos y lo que calculamos. Básicamente existen dos explicaciones posibles y aún no estamos del todo completamente convencidos de cuál es la correcta. Una, que nuestros cálculos están mal. Esto sería posible si, por ejemplo, nuestras concepciones de la gravitación o de la inercia son equivocadas. Existen modelos alternativos que definen una gravedad modificada respecto a la de Einstein, modificaciones de las leyes de Newton e incluso intentos de construir una teoría cuántica de la gravedad que justifique las observaciones. Sin embargo, ninguno de esos modelos logró hasta el momento ajustarse a las observaciones que se han hecho. Y otra es que realmente hay algo allá afuera que no vemos. Y si es así, nuestros esfuerzos deben dirigirse en primer lugar a postular hipótesis sobre la naturaleza de ese algo, porque materia oscura, por mucho que nos impresione, no quiere decir demasiado. Y en segundo lugar, tenemos que intentar detectarla. Sí, es invisible para muchos de nuestros medios de observación, pero hay que encontrar alguna manera en la que sí pueda detectarse directamente. De hecho, hemos detectado indicios de materia oscura difíciles de ignorar varias veces. El problema en general es que parece estar localizada en los lugares en los que hay materia normal, como los halos de las galaxias, como si estuviera mezclada con ella. Sin embargo, alguna vez tuvimos la suerte, cuando colisiones tremendas separaron temporalmente la materia oscura de la materia que podemos ver. Hace un tiempo se hicieron este tipo de observaciones, en donde, por ejemplo, la influencia gravitatoria de un anillo enorme de materia que deformaba la luz que nos llega, pero que era totalmente invisible en todas las longitudes de onda, pudo ser medida. Y este tipo de observaciones hacen que la mayor parte de los científicos sean partidarios de la segunda de las posibilidades de las que hablamos antes. Es decir, pensamos que sí hay algo en el universo que no podemos ver y que aporta un porcentaje tremendo de su masa total. Con lo que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué diablos es? Y para eso también hay básicamente dos posibilidades que no necesariamente se excluyen mutuamente y que tienen un nivel de aceptación bastante razonable. Primero, se trata de objetos estelares difíciles de ver, o sea, formados por materia normal a nivel subatómico, con lo que su masa estaría fundamentalmente formada por protones y neutrones, como las demás, pero estos cuerpos celestes pueden ser casi imposibles de ver por no emitir radiación y ser muy compactos. Se trataría, en todo caso, de materia oscura compuesta por bariones, o sea, llamada justamente materia oscura bariónica. Y otra, que se trate de partículas subatómicas más o menos exóticas. Y en ese caso, no estaríamos hablando de esos bariones, como los protones y los neutrones, sino de otras partículas, como los neutrinos o incluso partículas hipotéticas no pertenecientes al modelo estándar. Se pueden imaginar que es la posibilidad más interesante, y eso llevará a hablar por un largo rato del asunto, ¿no? Estaríamos hablando entonces de lo que se conoce como materia oscura no bariónica. La primera opción es la menos revolucionaria. También es cierto que hay algunos objetos estelares compuestos de materia normal y corriente que son muy difíciles de ver, como los agujeros negros, las estrellas de neutrones o las enanas marrones, sobre todo si están aislados, pero hay que recordar que para explicar la gigantesca cantidad de masa que nos queda por ver, haría falta un número enorme de esos objetos, y la mayor parte de ellos suelen estar dentro de sistemas estelares normales, con lo que son más fáciles de detectar. Puesto que este tipo de objetos deberían ser muy masivos y compactos y encontrarse fundamentalmente en los halos de las galaxias, que se los denomina macho, objetos de halo compacto y masivos, objetos astrofísicos de halo masivos y compactos es la definición exacta. El nombre es un poco rebuscado y hasta jocoso, porque obviamente sabemos lo que es la palabra macho, pero la razón es que la otra alternativa fundamental de la que vamos a ir hablando es justo lo contrario, sino algo pequeño y sutil que, como vamos a ver, es una especie de alfequique, ¿no? ¿Quién ha dicho también que los astrofísicos no pueden divertirse con esos nombres tan tontos, ¿no? Aunque la verdad es que no es tampoco tan gracioso, ¿no? La explicación de los machos tiene diversos problemas. Y uno de ellos es que la mayor parte de ellos son difíciles de detectar, pero no imposibles. Para explicar una masa total del universo debido a ellos, mucho mayor que la que podemos ver debido a las estrellas normales, hacen falta muchísimos. Y hasta ahora no se ha detectado el número suficiente, pero ni de lejos. Además, los modelos de nucleosíntesis que describen la formación de átomos después del Big Bang indican que no es posible que se hayan formado tantísimos protones y neutrones comparados con el resto de las partículas fundamentales como para justificar la existencia de esa legión de machos que no ve. Desde luego, nadie duda de que debe haber muchos, y hablamos de algunos tipos de ellos en el momento en que hablamos de la formación de las estrellas. Algunos se han observado directa o indirectamente y cada vez somos más eficaces en detectarlos. De hecho, se piensa que estos objetos escurridizos tal vez representen hasta un 20% de la materia oscura de nuestra galaxia, si nos ponemos generosos, pero parece difícil que ellos solos sean la explicación. Y ahí es donde entra la física de partículas, en la que tantas veces hemos hablado y tiene conceptos que cuestan entender. ¿Habrá partículas subatómicas que sirvan para explicar la materia oscura? Solo hay una partícula subatómica del modelo estándar que reúne las características necesarias para explicar esa tremenda cantidad de materia visible, pero la mayoría de los cosmólogos piensa que debe haber algo más que constituya la mayor parte de la materia oscura. Hay un tipo de partículas denominados WIMPs. ¿Qué son? Aunque las partículas responsables de la materia oscura no bariónica, si existe, sean desconocidas, de lo que nadie tiene la menor duda es que deben tener propiedades bastante concretas para que representen un porcentaje tan grande de la masa del universo, pero no consigamos verlas. Y la más importante de esas propiedades es que no deben interaccionar mediante la fuerza electromagnética, deben ser neutras, porque si no lo fueran, emitirían radiación electromagnética en cuanto sufrieran aceleración y además reflejarían parte de ella, la absorberían y emitirían de nuevo, y así. Es muy difícil para una partícula cargada permanecer invisible, y menos aún para una cantidad tan grande de ellas como hace falta para explicar el defecto de masa del universo visible. Además, estas partículas hipotéticas deben tener masa, porque precisamente eso es lo que nos hace falta por ver al mirar a nuestro alrededor. Y finalmente, esas partículas no deben interaccionar con la materia normal en la mayor parte de los casos, o hubiéramos notado su presencia hace mucho tiempo. ¿Qué opciones hay dentro del modelo estándar de partículas subatómicas? Bueno, como decíamos, parece haber solo una. Unos pensarán, sí, claro, el neutrón que tiene masa y es neutro, pero hay que recordar que los neutrones libres son inestables y se desintegran en alrededor de 15 minutos. Por eso es que se distingue cuando se habla de materia oscura no bariónica, porque los neutrones son bariones. Y cuando se asocian a otros bariones, como los protones, forman parte de la materia normal. Pero existen algunas otras partículas más en el modelo estándar que no tienen carga, como algunos mesones, aunque no son estables, de modo que tampoco pueden explicar la existencia de esta materia o hubieran desaparecido, convirtiéndose en materia visible y fotones. Algo parecido sucede con el bosón de Higgs, que es neutro y tiene masa, pero su vida media es minúscula, con lo que tampoco puede ser el responsable de toda la masa que falta. El único candidato que nos ha hecho hablar mucho este año debido a que se mereció el premio Nobel es el neutrino. El neutrino tiene masa, es estable, es neutro y apenas se interacciona con algo. De hecho, costó bastante detectarlo a pesar de que una cantidad inimaginable de ellos atraviesa la Tierra y nuestros cuerpos cada segundo. En principio, la enorme cantidad de materia que no vemos podría estar simplemente compuesta de neutrinos. El problema es que los neutrinos tienen una masa muy, muy pequeña. Por lo tanto, se mueven muy, muy rápido. Y de ser los responsables de la materia oscura, esta materia sería materia oscura caliente, o sea, compuesta por partículas que se mueven a gran velocidad. Y los modelos cosmológicos nos indican que si hubiera habido siempre tal cantidad de materia en forma de neutrinos, el universo debería ser algo mucho más homogéneo de lo que es. Sin embargo, la materia, incluida la oscura, se encuentra como apelotonada en galaxias y cúmulos de galaxias, algo que, según nuestros modelos actuales, que podrían estar errados, es incompatible con la materia oscura caliente. La única solución sería la materia oscura fría no bariónica, partículas neutras, estables, que apenas interaccionen con nada y además con bastante más masa que los neutrinos, de modo que se muevan mucho más despacio y permitan la existencia de acumulaciones de materia, como vemos en el universo a nuestro alrededor. No hay ninguna partícula así en el modelo estándar, de modo que aceptar su existencia significa automáticamente ampliar el modelo. Esas partículas hipotéticas serían una suerte de superneutrinos, o sea, partículas masivas de interacción débil, llamadas, abreviadamente, WIMPs. De ahí que, así como el nombre macho en inglés, WIMP significa como un alfeñique o algo así. Puesto que los objetos astronómicos hechos de materia bariónica son la alternativa fundamental a los WIMPs, se les dio el nombre de macho en broma como alternativa a estos alfeñiques de la materia. ¿Cómo los podríamos detectar? Bueno, como en el caso de los neutrinos, no es nada fácil. Estamos postulando la existencia de una o más partículas subatómicas que son, por definición, muy difíciles de detectar. Si no, obviamente lo habríamos hecho hace mucho y no estaríamos hablando de materia oscura. La única manera de detectar estos WIMPs es impactar de lleno sobre el núcleo de algún átomo, aunque es algo altamente improbable, porque la sección de esos impactos es minúscula. Y por otra parte, si los WIMP realmente representan un porcentaje muy grande de la masa del universo, probablemente estén en todas partes. De hecho, los modelos actuales que proponen su existencia predicen que hasta miles de billones de ellos, o sea, unos 10 a la 15, atraviesan cada kilogramo de materia cada segundo en estos modelos de nuestra galaxia, estaría inmersa en una especie de halo de WIMPs, una niebla invisible que lo envuelve todo. Aunque la probabilidad de que choquen con algún núcleo sea minúscula, al igual que sucede con los neutrinos, hay tal cantidad de ellos que es prácticamente inevitable que alguno choque de vez en cuando. El problema, obviamente, es detectar ese choque, ¿no? Existen diversos experimentos que tratan de hacerlo y básicamente son de tres tipos. Por un lado, un número ingente de WIMPs, si existen, atravesarían el Sol cada segundo y la masa de nuestra estrella es gigantesca, de modo que muchos de ellos están impactando contra núcleos de átomos del Sol en todo momento. Utilizando modelos, podemos predecir el tipo de partículas que se producirían en esos choques. Y entre ellas tenemos que detectar también neutrinos muy energéticos. Está el detector de neutrinos Super Kamiokande, ese detector japonés que trata de detectar neutrinos procedentes de impactos de WIMPs. Aunque hasta ahora no hemos sabido de algún éxito, el segundo modo es detectar los WIMPs de una manera similar a la que se utiliza para detectar neutrinos. O sea, cuando un WIMP choca con el núcleo atómico de algún átomo y este es empujado, se mueve bruscamente y emite radiación electromagnética, es decir, fotones. Si pudiéramos detectar esos fotones, podemos saber que se ha producido ese choque. Y desde luego, hacen falta las mismas precauciones que para detectar neutrinos, de modo que no confundamos fotones que no tengan nada que ver con los que queremos observar. El principal experimento de ese tipo fue el llamado DAMA-NAL, que se desarrolló entre 1996 y 2002 en Italia. En él se utilizaron cristales de yoduro de sodio de unos 10 kilogramos cada uno, rodeados de tubos fotomultiplicadores, como los del Super Kamiokande, y a partir de los fotones detectados y eliminando las detecciones que se corresponden con otras causas explicadas, se trató de determinar la existencia de WIMPs y algunas de sus características, además de comprobar si la época del año modifica la frecuencia de la detección. La cosa es que, bueno, el Sol se mueve respecto del centro de la Vía Láctea a una velocidad de unos 800.000 km por hora y la Tierra con él. Si la galaxia está envuelta en WIMPs y estos no giran con la misma velocidad de nuestra estrella, nos movemos como si estuviéramos en un coche en medio de una lluvia, ¿no? Recibiendo impactos de gotas continuos en el parabrisas. Obviamente esas gotas serían los WIMPs. Sin embargo, la Tierra gira alrededor del Sol, de modo que a veces nos movemos más rápido contra la lluvia de WIMPs y a veces más lento, y como consecuencia es posible que la frecuencia de choque de esas partículas varíen con la época del año. De hecho, el experimento DAMA-NAL detectó impactos contra los átomos de cristal que son compatibles con las características de los WIMPs y verificó una variación estacional de los sucesos de detección. Sin embargo, muchos científicos no están demasiado convencidos porque, por un lado, no se han verificado los resultados en ningún otro detector, y hay unos cuantos, y además el argumento principal del DAMA-NAL es precisamente la variación estacional, que podría tener otras razones que no fueran esas lluvias de WIMPs, y tal vez en ese experimento no se hayan descartado realmente todas las partículas que pueden haber producido impactos. Los científicos del mismo laboratorio italiano, del Gran Sasso, ya tienen algún detector más sensible y están diseñando otros aún mejores para verificar esas detecciones, para ver si fueron engañosas o realmente hay algo importante atrás. Hasta ahora no se ha encontrado nada. Y finalmente, el tercer modo de detectar esos WIMPs es notando el choque entre la partícula y el núcleo contra el que impacta, como una vibración del material. Y esto es, como se puede comprender, muy complicado, porque los átomos de cualquier material se están moviendo todo el tiempo. vibrando alrededor de sus posiciones de equilibrio, incluso revoloteando libremente según la fase en la que esté la materia. Así que notar el movimiento brusco de un átomo cuando es empujado por un hipotético WIMP no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y hay un experimento denominado CDMS, un buscador de materia oscura criogénica, que se desarrolla en una mina en los Estados Unidos, en donde los científicos tienen discos semiconductores de silicio y germanio enfriados hasta temperaturas de prácticamente el cero absoluto, 0.05 grados Kelvin, para que sus átomos estén prácticamente quietos. Cuando una partícula penetra en el material, se producen movimientos bruscos de los electrones, si la partícula está cargada, y si el impacto es contra el núcleo, se produce una onda de sonido producida por ese átomo al desplazar a los que tiene a su alrededor en su vibración. Así que los científicos es como que estuvieran tratando de oír a los WIMPs, aunque lo hacen midiendo las diferencias en la resistencia eléctrica del material cuando pasa la onda sonora y lo calienta levemente. Analizando los movimientos de los electrones y los núcleos, pueden determinar qué tipo de partícula ha impactado. Hasta ahora no se ha detectado ni el más mínimo burbujo procedente del impacto de una de esas partículas hipotéticas, pero siguen aumentando la sensibilidad del aparato todo el tiempo, así que habrá que ir viendo qué sucede. Obviamente, es perfectamente posible que según esos instrumentos aumenten su sensibilidad, lleguemos a una conclusión negativa. Los modelos de WIMPs le dan unos intervalos de valores para la masa y la sección eficaz de sus interacciones con los núcleos de los átomos ordinarios cada vez que el CDMS y otros como él aumentan su sensibilidad y no detectan nada, disminuyen como consecuencia la máxima sección eficaz, y es posible que llegue un momento en el que sus resultados invaliden los modelos de WIMPs de que disponemos, en cuyo caso probablemente habrá que buscar otra explicación a la materia oscura si por el contrario confirmamos la existencia de esos WIMPs. ¿Cuál será su naturaleza y en dónde encajarán en la física de partículas? Es un tema que, bueno, todavía nos va a dar mucho para hablar e investigar. Por lo pronto, volvemos a los temas musicales, muchos los han reclamado. Bueno, en este caso les quiero traer un tema extraordinario que está interpretado por la orquesta del genial Gianni, The Storm, del 2004, su orquesta integrada por Gianni Gris en piano, en violín Samuel Serfinian, en arpa Víctor Espinola de Paraguay, en trompeta Ramón Flores de México, en violín Sayaka Katsuki de Japón, en bajo Hussein Shifri de Sri Lanka. Bueno, una orquesta realmente internacional del genial Gianni, y un tema que, bueno, tocó allá en el concierto en vivo en Mandalay Bay, en Las Vegas, en 2004. The Storm. El origen del agua en la Tierra desconcertó a los científicos desde hace décadas. Los cometas helados que impactaron sobre el planeta parecían ser los donantes naturales más probables, pero muchos cometas tienen una química del agua distinta de la que tienen los océanos de la Tierra. Los asteroides rocosos contienen agua que podría haber empapado nuestro joven planeta, pero un análisis de los meteoritos, esos restos de asteroides que caen a la Tierra, demuestran que el planeta actual no contiene el material que aquellos impactos deberían haber dejado. La investigación, publicada en Science, proporciona pruebas para una teoría diferente. El agua podría haber estado en la Tierra desde su formación, atrapada en los granos de polvo que se congregaron para formar el planeta. Las medidas realizadas sobre las rocas volcánicas sugieren que al menos parte del agua de la Tierra podría tener esos orígenes primordiales. A lo largo del curso de la historia del planeta, las fuerzas tectónicas combinaron la corteza y las partes superiores del manto, añadiendo nuevo material a la mezcla conforme la Tierra colisionaba con otros habitantes rocosos del sistema solar, pero las partes más profundas del manto se mantuvieron relativamente intactas y el material procedente de ellas, que viaja a través de esas plumas volcánicas hasta la superficie, puede proporcionar pistas sobre la formación del planeta. Para buscar una firma química del agua primigenia, se estudiaron esas rocas volcánicas y las muestras tomadas desde Islandia hasta la isla de Baffin en Canadá contenían material que había surgido de los rincones más profundos del manto. Cuando ese material sale a la superficie de la Tierra y se desborda en forma de lava, puede endurecerse rápidamente y atrapar agua y otros compuestos del manto en burbujas cristalizadas conocidas como inclusiones de fusión. Después de precisar la localización de estas regiones con microscopios, los investigadores pudieron evaporarlas y analizar su composición con un espectrómetro de masas. El equipo examinó esa proporción de los dos isótopos de hidrógeno, el común y el deuterio, que es más pesado, cada uno de los cuales puede emparejarse con el oxígeno para formar agua, y esa proporción de isótopos puede servir como una firma del origen del agua. Los niveles de deuterio en las inclusiones eran relativamente bajos en comparación con los de los océanos de la Tierra, pero similares a los hallados en algunas familias de meteoritos, lo que indica que la Tierra y los asteroides padres de los meteoritos pueden haberse formado de un modo similar. Los investigadores defienden que esta baja proporción es resultado del material profundo, con una proporción incluso más baja que sube a la superficie y recoge el deuterio del manto superior. Concluyen que alrededor del 20% del agua de sus muestras pudo haberse estado allí cuando se formó la Tierra. Eso podría deberse a que el agua se adhirió a los granos de polvo en el disco de acreción del sistema solar. Aunque el disco estaba caliente en la posición de la Tierra, los cálculos sugieren que si los granos tenían una superficie fractal, podrían haber recopilado agua suficiente. Pese a todas las incertidumbres, es una medida interesante. Y finalmente dice que probablemente no hay un origen único para todo el agua de la Tierra. El agua que tenemos tiene que ser una mezcla de todas esas fuentes diferentes y posiblemente de otras en las que aún no hemos pensado. Los investigadores comentan que les gustaría ir a la isla de Baffin para recuperar más muestras, y si hay presupuesto, puede ser una expedición de campo muy buena. La mayor parte de los planetas similares a la Tierra podrían haber quedado inhabitables debido a vastas cantidades de radiación, según encontraron unos investigadores de la Universidad de Warwick. La atmósfera del planeta Kepler-438b se cree que desapareció como resultado de la radiación emitida por una superllamarada procedente de una estrella enana roja, la Kepler-438, apareciendo de forma regular cada pocos cientos de días. Esas superllamaradas son aproximadamente 10 veces más potentes que las llamaradas que se registran en el Sol, equivalente a unas 100.000 millones de megatones. Aunque las superllamaradas por sí mismas son improbables que tengan un impacto significativo en la atmósfera de Kepler-438b, un peligroso fenómeno asociado con esas potentes llamaradas, conocidos como eyección de masa coronal, tiene el potencial de arrancar la atmósfera y hacer al planeta inhabitable. Así que, hasta la fecha, el exoplaneta con un índice de similitud terrestre más alto es parecido a la Tierra, tanto en tamaño como en temperatura, pero está más próximo a la enana roja de lo que lo está a la Tierra respecto al Sol. Al contrario que el relativamente tranquilo Sol de la Tierra, la estrella Kepler-438 emite potentes llamaradas cada pocos cientos de días, cada una más potente que la llamarada más fuerte registrada en el Sol, y es probable que esas llamaradas estén asociadas con eyecciones de masa coronal, lo que podría tener serios efectos perjudiciales para la habitabilidad del planeta. Si el Kepler-438b tiene un campo magnético como la Tierra, podría haberse protegido de algunos efectos, sin embargo, si no lo tiene, o si las llamaradas son lo bastante fuertes, podría haber perdido su atmósfera, verse irradiado por peligrosa radiación extra y ser un lugar mucho más hostil para que exista la vida. La presencia de una atmósfera es esencial para el desarrollo de la vida, aunque las propias llamaradas hacen que sea improbable que tengan un impacto significativo global en la atmósfera. Existe otro fenómeno más peligroso asociado con esas potentes llamaradas, conocidas como la eyección de masa coronal. Esas eyecciones son enormes cantidades de plasma lanzadas desde el Sol, y no hay razón para que esto no ocurra también en otras estrellas activas. La probabilidad de que suceda una eyección de ese tipo aumenta con las llamaradas potentes, y las grandes eyecciones de masa coronal tienen el potencial de arrancar la atmósfera de cualquier planeta cercano, como podría pasar con el Kepler-438b, haciéndolo inhabitable. Si tiene una pequeña atmósfera, el planeta también estaría sujeto a la hostil radiación ultravioleta y rayos X procedentes de esas llamaradas, junto a la radiación de las partículas cargadas, todas ellas dañinas para la vida. Las aguas subterráneas son uno de los recursos del planeta más preciosos y explotados por los humanos. La edad de esas bolsas de agua va desde pocos meses hasta los millones de años, y la información sobre su estado es cada vez más necesaria para conocer cuándo se podrán agotar los acuíferos. Y hay un equipo de hidrólogos internacional, liderado por la Universidad de Victoria, que presentaron el primer mapa global de los acuíferos subterráneos, realizados a partir de decenas de bases de datos de hasta 1 millón de acuíferos y de más de 40.000 modelos hidrológicos. Por primera vez desde las primeras estimaciones realizadas en los años 70, este equipo da una cifra precisa de la cantidad de agua acumulada en el subsuelo, y se calcula que hay cerca de 23 millones de kilómetros cúbicos de agua, de la cual solo 0.35 tienen menos de 50 años. Este estudio se centra en la parte más moderna de esa agua y recoge que menos del 6% de esas reservas situadas en los primeros kilómetros de la corteza se renuevan durante el tiempo de una vida humana. Y esto no se conocía hasta ahora. O sea, sabíamos que los niveles de muchos acuíferos están bajando, se están usando aguas subterráneas muy rápido, más rápido de los que se renuevan. Y el análisis de los especialistas diferencia muy bien entre las aguas modernas y antiguas debido a la manera en que estas interactúan con el resto de las masas de agua y los ciclos climáticos. Y en ocasiones contienen elementos como arsénico o uranio, o tienen mayor concentración de sal que el propio océano. Las aguas más cercanas a la superficie se mueven más, forman parte del ciclo del agua en el planeta y son más vulnerables al cambio climático y las actividades humanas. El estudio muestra que la mayor parte de las reservas poco profundas están en las zonas tropicales y las montañas. Algunos de los mayores depósitos están en la cuenca del Amazonas, el Congo, Indonesia y en la cordillera que recorre América desde las Rocosas hasta los Andes. Las zonas árticas y antárticas no han sido estudiadas debido a que los satélites no las cubren bien y a que en su mayor parte acumulan permafrost, esa tierra congelada, que no contabiliza como depósitos de agua. Como era de esperar, zonas como el desierto de Sahara aparecen también como las más secas a nivel subterráneo. Y el siguiente paso, dicen, es analizar a qué ritmo se están agotando esas reservas de agua en las distintas zonas del planeta, de modo que las autoridades pueden tomar medidas a corto y largo plazo e intentar proteger un bien que, de ser esquilmado, causaría estragos a nivel climático e hidrológico y afectaría el clima del planeta. Y antes de terminar con el programa de hoy, quería mencionarles que la Agencia Espacial Europea planea lanzar en la próxima década una gran sonda, la JUICE, que es un explorador de las lunas heladas de Júpiter, para estudiar Júpiter y sus satélites, poniendo énfasis en Ganímedes. Será la primera misión totalmente europea destinada a los planetas exteriores y con suerte no va a ser la última, porque hace cosa de unos meses conocimos que era una sonda para estudiar directamente la atmósfera de Saturno propuesta como candidata para la próxima misión. Está en vías de confirmación. Como era previsible, en estos momentos ERA no es la elegida como finalista, pero se ha conocido más detalles de la misión y como no todos los días se planifica una misión a Saturno, no está de más saber en qué debía consistir esa propuesta que probablemente se vuelva a presentar en el futuro para su aprobación. ERA, con una masa estimada de 1.390 kilogramos, consistiría en dos partes, una sonda de transporte de 1.277 kilogramos y una cápsula atmosférica, la ERA Probe. El vehículo de transporte sería el encargado de llevar la sonda hasta Saturno y retransmitir los datos a la Tierra después de la misión suicida de la cápsula a través de la atmósfera del gigante anillado. La misión necesita de la colaboración de los Estados Unidos para salir adelante. En un principio, el vehículo de transporte era suministrado por la NASA y se trataría de una variante de la sonda Juno para estudiar Júpiter, mientras que la cápsula sería de fabricación europea. No obstante, en la propuesta final se ha comprobado que los papeles se han invertido y la sonda sería norteamericana y el vehículo de transporte sería europeo. Consecuentemente, el diseño también cambió y en vez de una sonda similar a Juno con una cápsula, ERA parece una versión pequeña de JUICE con una cápsula para ahorrar costos y debido a que Europa carece de tecnología propia de generadores de radioisótopos, estaría obligada a utilizar paneles solares como JUICE, pero una cosa es emplear paneles solares en la órbita de Júpiter a 779 millones de kilómetros del Sol, que ya es de por sí todo un desafío, y otra muy distinta es enviar una nave a Saturno, que se encuentra a casi el doble de distancia, 1.430 millones de kilómetros. De ser aprobada, ERA se convertiría en la sonda equipada con paneles solares a mayor distancia del Sol. En concreto, usaría dos grandes paneles de 54 metros cuadrados de superficie en total. Pero por otro lado, la cápsula atmosférica usaría el mismo diseño que la sonda atmosférica de la misión Galileo, aunque un poco más pequeña. El objetivo principal de ERA es arrojar luz sobre la formación de Saturno y, por extensión, la formación del sistema solar. Y para eso, medirá directamente la abundancia relativa de elementos claves como hidrógeno, helio, nitrógeno, carbono, azufre o xenón, así como la de los compuestos más importantes creados a partir de ellos, además de estudiar la proporción de isótopos de determinados elementos. Esta sonda realizará mediciones en las regiones ecuatoriales del planeta hasta una profundidad en donde la presión sea como mínimo de 10 atmósferas. Muchos pensarán que otras sondas como Cassini, que actualmente se encuentra en órbita alrededor de Saturno, son capaces de realizar estas observaciones a distancia sin problemas, pero lo cierto es que el análisis detallado de las proporciones de isótopos y la detección de determinados compuestos solo es posible in situ, como bien lo demostró la sonda atmosférica de la misión Galileo en Júpiter. Gracias a su baja masa, ERA sería lanzada por un cohete ruso desde Kourou y realizaría varias asistencias gravitatorias con Venus y la Tierra para dirigirse a Saturno. Después de 7 u 8 años, ERA llegaría al sistema de Saturno siguiendo una trayectoria balística y soltaría la cápsula unos 30 días antes del encuentro. Por su parte, la nave también usaría una cámara similar a la OSIRIS de la misión Rosetta, con el objetivo de fotografiar la región de descenso de la cápsula en el ecuador de Saturno. La región ecuatorial del planeta no fue elegida al azar, sino que se trata de una zona en donde se producen tormentas a gran escala y fuertes vientos, así que ERA va a entrar en la atmósfera a unos 26 a 30 kilómetros por segundo y en un ángulo de entre 8 y 19 grados, que es una velocidad enorme, pero muy inferior a los 47.4 kilómetros por segundo de la sonda Galileo, cortesía de la menor gravedad de Saturno. Como resultado, esa desaceleración que va a sufrir la sonda es muy inferior a los brutales 350G que experimentó la cápsula Galileo, pero el calor disipado por el escudo térmico de ERA va a ser similar debido a la mayor estructura vertical de la atmósfera de Saturno y a un tiempo de descenso más prolongado. En cualquier caso, buscar un material adecuado para el escudo térmico de ablación no va a ser nada fácil, porque las tecnologías usadas en los escudos de la Galileo y de la Pioneer Venus se han perdido y habría que emplear un material de nueva generación como el que el centro Ames de la NASA está desarrollando con el nombre de HEAT. La cápsula va a descender por los cielos azules de Saturno con ayuda de un paracaídas durante 75 o 90 minutos hasta que la presión lo aplaste por completo. Como mínimo va a resistir hasta las 10 atmósferas, pero puede que aguante hasta unas profundidades de más de 20 atmósferas. Un conjunto de instrumentos, entre los que se encontraría un espectrómetro de masas, un efelómetro, un experimento de radio y un experimento para medir los vientos mediante Doppler, entre otros, va a analizar la atmósfera del planeta con una enorme precisión. Y con suerte, la sonda también llevaría una cámara que nos mostraría los imponentes cielos del planeta con los espectaculares anillos. Durante el descenso de ERA por la atmósfera, la nave va a recoger todos los datos de la sonda usando una antena de alta ganancia de 1.5 metros y luego los transmitirá a la Tierra. Sin combustible para poder situarse en órbita de Saturno, se limitaría a sobrevolarlo para terminar en una órbita solar muy elíptica, aunque no está previsto que funcione durante mucho tiempo después del sobrevuelo. El plan original pasaba por lanzar la sonda ERA en mayo del 2025 y realizar las asistencias gravitatorias con Venus y la Tierra en agosto de ese año y en julio del 2026 respectivamente, para llegar a Saturno en agosto del 2033, pero como no ha sido aprobada como la próxima misión, debemos esperar mucho más para ver una sonda de esas características estudiando la atmósfera de Saturno. No sabemos todavía cuánto tiempo más, pero bueno, paciencia. A esperar. Y hasta aquí llegamos con el programa número 430. Como les contamos semanalmente, tienen varias vías de contacto con nosotros. Nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online nos encuentran en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Y en la emisora educativa El Hornero, si están viviendo en la zona de Olivos y Martínez, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos reencontramos en la próxima semana para acercarles todo lo relacionado con las novedades en astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.